Tres minutos de noticias del medio. Tres minutos de noticias del medio. Tres minutos de noticias del medio. Laura Brizuela, Juan Ignacio Cardona. Cristina recibió a Cobos y prohibió la entrada de los medios. La presidenta Cristina Fernández se reencontró con Julio Cobos tras 14 días sin hablarse y luego del recordado debate en el Senado que terminó con el histórico rechazo del vicepresidente al proyecto de retenciones móviles impulsado por el oficialismo. El dato significativo fue que la enorme expectativa de los medios se vio defraudada porque el Ejecutivo no permitió el ingreso de ninguna cámara ni periodista. Cristina y Cobos conversaron en el despacho presidencial de la Casa Rosada con Sergio Massa como único testigo. Multa récord a la BBC por inventar ganadores de concurso. El regulador de medios británico Softcom resolvió multar a la BBC en 400.000 libras esterlinas, unos 504.000 euros, la mayor pena económica nunca emitida contra la cadena estatal británica por engañar al público con concursos y competiciones falsos. El organismo regulador de la radio y televisión calificó de muy graves las violaciones cometidas por la emisora inglesa. Esta no es la primera vez que la BBC comete este tipo de errores. El año pasado la cadena suspendió todas sus competiciones telefónicas tras una investigación que halló a los productores del programa infantil Blue Peter cuando habían manipulado el concurso. En esa ocasión, la Ofcom multó a la corporación en 50.000 libras. El gobierno busca nueva imagen. Tristán Bauer reemplazará como titular del Sistema Nacional de Medios Públicos a Gustavo López, que pasará a la Subsecretaría General de la Presidencia. El cineasta, director de Canal Encuentro, reclamó que su cargo dependa directamente del Ejecutivo y, por lo tanto, dejar de reportar sus acciones a la Secretaría de Medios de Albistu. Destacan el aumento en las tarifas de electricidad. El ministro de Planificación, Julio De Vido, anunció aumentos de entre el 10 y el 30% en tarifas eléctricas. Primera suba de la luz en 7 años, impacta en la clase media, encabezó Clarín. La Nación destacó que el ajuste alcanza a más de 1 millón de clientes. Ámbito señaló que tras 6 años aumentan hasta el 30% las tarifas eléctricas y debajo mencionó que el gobernador de Buenos Aires, Daniel Scioli, también aplicará subas. Página 12 anunció que el aumento es para grandes consumidores de Edenor, Edesur y Edelab. Crítica alertó. Primero fue la luz y en breve será el gas. En otra nota señala que la electricidad en capital es más barata que en el interior. El Observatorio de Medios critica la cobertura de Clarín y La Nación. El Observatorio de Medios de Argentina acaba de presentar un nuevo estudio, realizado entre el 26 de junio y el 13 de julio último, en relación al proyecto del gobierno argentino que pretende reformar o sustituir la ley de radiodifusión, promulgada por la última dictadura militar el 15 de septiembre de 1980. Según Fernando López, coordinador del directorio del Observatorio de Medios de Argentina, a diferencia de lo registrado durante el conflicto con el campo, la mayoría de los diarios observados eludieron el tratamiento del tema o lo trataron en forma marginal y en ciertos casos meramente tangencial. Berlusconi demandó a YouTube por 500 millones de euros. El grupo italiano Mediaset, que pertenece al primer ministro italiano Silvio Berlusconi, presentó una demanda contra Google y su división de videos YouTube por la difusión de contenidos. El grupo exige 500 millones de euros en concepto de daños y perjuicios. Por su parte, YouTube cree que no es necesario el procedimiento legal, puesto que respeta los derechos del autor y los titulares de derecho que toma en cuestiones el caso serio. El caso Mediaset se suma a otros similares. En Estados Unidos, YouTube se enfrenta a la demanda interpuesta por Viacom, que exige 1.000 millones de dólares. En Francia, la TF1 solicita 100 millones de euros. Y en España, Telecinco, donde Silvio Berlusconi también cuenta con una participación, exige la retirada de todo material al que le pertenece. Tres minutos de noticias del medio. Juan Ignacio Cardona, Laura Brizuela.